mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 8 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Para todos los católicos y todos los creyentes en la Virgencita de Guadalupe o en la Virgen, pues hoy se celebra este hermoso día. Así que no olviden, todas las personas que son católicas, nuevamente les repito, pues hacer una oración el día de hoy y pues darle esas felicitaciones a nuestra madre, ¿no? Madre de todos, la Virgencita de Guadalupe. Y muchas felicidades también a todos los guadalupes y a todas las guadalupes que hoy están celebrando su santo, su día. De hecho, todos dicen, ¿no? La celebración de Guadalupe Reyes. ¿Por qué? Porque ya toda la gente, empezando desde el Día de la Virgen, ya pues vienen todas las celebraciones, que es el día, empezando con el Día de la Virgen. Después viene pues la Navidad, el Año Nuevo, Nochebuena, Navidad, la víspera del Año Nuevo y el Año Nuevo y el Día de los Santos Reyes. Así que de aquí en adelante, puro festejo, pura celebración, pura comida, puro espíritu navideño. Ahora sí que ya se llegaron todas estas fechas lindas que uno espera, ¿no? Al final del año para reunirse con la familia, para cumplir propósitos, para empezar propósitos de Año Nuevo y pues para hacer muchísimas cosas. Así que muchos van a tener vacaciones, muchos van a hacer cosas, ¿no?, que ya las tenían planeadas desde antes. Otros están preocupados por comprar regalos. El caso es de que desde hoy ya muchos se empiezan a preparar para estos días festivos. Pero pues no olviden, ¿no?, la esencia de lo que es la Navidad, la esencia de este día que es el Día de la Virgen. ¿Por qué? Porque estos días son en los que nosotros debemos entrar un poquito más en meditación y en agradecimiento, ¿no? En agradecimiento por todo lo que tenemos y en olvidar el nacimiento del niño Dios, que sería el 24 al 25 de diciembre, cuando nace de un día al día 25, que es la Navidad. Entonces, eso es lo más importante de la celebración. Y bueno, para empezar este hermoso día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 28, con cielos despejados. Para el día de mañana vamos a tener temperaturas máximas de 40, mínimas de 30, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles esperan un poco de lluvias, un 80% de probabilidad, con temperatura máxima de 40 grados, mínimas de 38. Para el día jueves, 100% lluvias, con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 31. Para el día viernes esperan nevadas, todo el día 100% probabilidad, temperaturas máximas de 45, mínimas 18. ¿Se acuerdan que el fin de semana yo les había dicho que desde el día martes iban a empezar las nevadas? Afortunadamente el pronóstico del clima nos cambió para bien y pues obviamente vamos a tener un poquito de lluvia, pero no nieve que se esperaba desde el día de mañana en adelante, y parecía que todos los días iba a haber nieve hasta la próxima semana. Y pues aquí, viendo yo el pronóstico, adelantándome otros días, les puedo decir que no va a estar nevando como se esperaba, nada más el día viernes y sábado, y de ahí en adelante como que un poco de lluvia. Pero sí, la temperatura del día sábado, se los voy a adelantar, Se esperan temperaturas máximas de 28, mínimas de 7 y con, pues como les decía, con nevadas. Así que ese día va a estar muy frío y con nieve, así que prepárense muy bien y abríguense también, ¿ok? Y bueno, vámonos con música y ahorita regresamos. Los voy a dejar con la canción de la Guadalupana para la Virgencita de Guadalupe. Y recuerda que si tú quieres felicitar a alguien, nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com, o en Facebook, mándanos un inbox a través de Sexy Love Radio. Vámonos con la Guadalupana y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Para el mexicano.

tienes la práctica y la teoría. Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía. Yo quiero amarte sin hipocresía. Llevarte a un mundo que tú no conocías. Brindarte mi amor por la noche y por el día. Yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado. Yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado. Ay, ay, ay, ay, ay. Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Nuestra Señora de Guadalupe. Hace 4.5 siglos que María Santísima nos hizo un don. Nos visitó en una mañana inolvidable. Nuestro suelo se estremeció de respeto y de amor. El aroma de las rosas del milagro embalsamó el ambiente. Las estrellas del cielo tuvieron cintilaciones misteriosas, y el esplendor de la hermosura de la Virgen llenó de luz el continente americano. Y la voz de María, dulce como una caricia maternal, profunda como un eco de la voz divina, resonó en nuestro suelo y nos dijo palabras de amor. Nos dijo: pequeñitos y delicados, declaro que era nuestra madre. Nos brindó sus ternuras y su regazo y dijo que allí en él viviríamos siempre y que no necesitaríamos de otra cosa. En aquella mañana radiante, la patria mexicana, en germen, pudo decir: ¿de dónde a mi honor y a esta gloria que la Madre de Dios venga a mí? Y vino de una manera singular, dulce y maravillosa, ella, la evangelizadora perfecta y la que nos trajo a Jesús, al Jesús de la paz, y al Jesús de la lucha, al Jesús del dolor, y al Jesús de la gloria, y siempre al Jesús del amor. Su visita no fue fugaz, no vino y se fue, se quedó con nosotros. ¿Sabemos lo que entraña el misterio de su visita? Un mensaje de amor de la Madre Divina, un templo que surge por la magia de su voz celestial, una fuente de gracias copiosísimas que brota de la colina del Tepeyac. Pidamos hoy a la Virgen que, así como dejó su venerable imagen plasmada en la tilma de Juan Diego, así la plasme en nuestro corazón para siempre. Monseñor Luis María Martínez. No mires su actuación, de hechos ten compasión. Entonces para el mexicano. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Ocho de la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos directamente con información noticiosa. El presidente electo Donald Trump se enfrenta a la CIA y a los republicanos al poner en duda el pirateo de Rusia. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ahondó el día de hoy su brecha con la agencia de inteligencia que estará a su cargo a partir del mes de enero y con algunos de los líderes republicanos más destacados en el Congreso al poner en duda que Rusia lanzará ciberataques para ayudarle a ganar las elecciones. Trump dijo no creer que Rusia interfiriera en el proceso electoral en su favor y opinó que esa teoría, contenida en un informe de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, fue impulsada por la oposición demócrata porque están avergonzados por su derrota en las elecciones presidenciales y se resisten a aceptarla. Creo que es ridículo, no me lo creo en absoluto, fue lo que afirmó Donald Trump en una entrevista emitida el día de hoy en la cadena de televisión Fox News. Creo que los demócratas están impulsando esto porque sufrieron una de las mayores derrotas en la historia de Estados Unidos y están avergonzados, añadió el presidente electo, que ganó a su rival demócrata Hillary Clinton en el colegio electoral por 306 frente a 232, pero no logró imponerse en el voto popular. Trump desacreditaba así un informe de la CIA que salió a la luz en el diario The Washington Post y que indicaba que esa y otras agencias de inteligencia estadounidense habían concluido que los ciberataques de Rusia no buscaban simplemente desestabilizar el proceso electoral de Estados Unidos, sino ayudar al candidato republicano. El presidente electo se ha resistido hasta ahora a atribuir a Rusia los ciberataques que, entre otras cosas, generaron el robo y la publicación de 20.000 correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata y los otros muchos mensajes de la campaña de Clinton. Los cinco nombramientos más raros y polémicos del gabinete de Donald Trump. El presidente electo Donald Trump integró, ha nominado a varias personalidades polémicas para ocupar puestos de gran importancia en el gobierno de Estados Unidos. En el Departamento de Seguridad tiene a John Kelly, lo que ya desató la alerta de expertos migratorios, pues sería la primera vez que un militar ocupe esa posición creada después del 9/11. Incluye a todas las agencias de control y servicio migratorio, el servicio secreto, la Agencia Federal de Emergencias, la Oficina de Inteligencia y la Administración de Seguridad de Transporte. El número 2, Jeff Sessions, que es el fiscal general. Ese republicano no es muy imparcial que digamos. Este político de ultraderecha es, entre otras lindezas, simpatizante del Ku Klux Klan y consideró, por ejemplo, que prácticamente ningún ciudadano dominicano tenía habilidades para ser útil a los Estados Unidos. El número 3, Andrew Pulster, secretario del Trabajo. El presidente de los restaurantes Kentucky desde el año 2000, que tiene las marcas Carl's Jr., Hardee's y Green Burrito, es uno de los más férreos oponentes al incremento del salario mínimo a $15 la hora y en contra de las horas extras. También es simpatizante de reemplazar a humanos por máquinas, pues considera que son más amables y no toman vacaciones. El número 4 es Scott Pruitt, Agencia de Protección Ambiental. El fiscal general de Oklahoma no cree en el cambio climático y ha demostrado su postura luchando en contra de las políticas de medio ambiente del presidente Barack Obama. El número 5, Tom Price, secretario de Salud. El legislador republicano propuesto es uno de los principales enemigos del Obamacare y tendrá la tarea de anular o modificar esta reforma sustancialmente. El espía, escritor que descifra Corea del Norte para el gran público. Pocos temas informativos son tan monolíticos como Corea del Norte. Casi cualquier noticia o reportaje que la aborde ofrece la misma postal, plana, gris, represiva. Una sucesión de clichés inevitables, nacidos de la inercia y de la falta de fuentes de primera mano. En este paisaje de hormigón, una pluma se atreve a ir más allá, la del novelista James Church, uno de los nombres que mejor parece conocer la dictadura comunista. Decimos parece porque de Church, nombre ficticio, poco se sabe, creció en California, tiene al menos 67 años y dice haber estado más de 30 veces en Corea del Norte como agente de inteligencia de un país occidental. Un punto imposible de verificar, pero verosímil dada la popularidad de sus libros en el reducido gremio de norcoreanistas y por extensión entre el gran público. Church ha publicado una exitosa colección de novelas negras protagonizadas por el inspector Oh, un sabueso norcoreano con olfato para la intriga política. Un cadáver en el Koryo fue la primera en el 2006, la sexta y última, The Gentleman from Japan. Ese salió en este año. Church sale en las contraportadas con sombrero de ala ancha, gabardina y una pipa o reloj de bolsillo. Solo podemos ver un mentón barbado gris, como si llevara un mes oculto en un piso franco. El confidencial le ha entrevistado por correo electrónico para saber de dónde saca la inspiración para describir su Corea del Norte. Lo creas o no, nunca escribí estos libros para enseñar, aclara. Sin embargo, para evitar que la gente y el escenario se convirtiesen en caricaturas, me di cuenta de que incluso una historia de detectives tenía que estar enraizada en la realidad, y para hacerlo iba a ser necesario ayudar al lector a separarse de la imagen bidimensional de Corea del Norte que han creado los medios, fue lo que dijo. Y a ver, una noticia fuera de lo común para todos los youtubers. Tengan mucho cuidado en las cosas que están haciendo, pues, para complacer a sus fans, a su público, porque un youtuber arriesga su vida en las alturas para agradar a sus fans. Un joven de 24 años realizó peligrosas acrobacias al borde de la azotea de un edificio en la ciudad de Toronto, en Canadá, como parte de una serie fotográfica para la empresa de relojes suizos Bomber. El ruso Oleg Cherzyshenko, mejor conocido en las redes sociales como Otter Cricket, ha saltado a la fama en internet debido a sus videos de skywalking, caminata por el cielo, y de parkour de gran altura, mismos en los que se muestra colgando de la cornisa de los tejados y estructuras que se elevan a varios metros sobre el suelo. El fenómeno de skywalking consiste en escalar enormes construcciones sin contar con ningún mecanismo de seguridad. La idea es grabar videos o tomarse selfies mostrando la arriesgada proeza en las alturas, y es completamente ilegal. Bueno, pues este video ustedes lo pueden ver en YouTube. Más adelante va a estar publicado en la página de Sexy Love Radio para que ustedes lo puedan ver. La verdad es que esas imágenes son de miedo. Si tú tienes pues fobia a las alturas, yo creo que nada más de ver el video pues te puede causar algo, ¿no? Porque sí están bastante fuertes y arriesgadas esas imágenes. Y fieles desafían frío y nieve para rendir homenaje a la Virgen Morena en Chicago. Fieles católicos desafían el intenso frío y la nieve para rendir homenaje a la Virgen Morena en el santuario Nuestra Señora de Guadalupe, cerca a Chicago. Ante la inclemencia del tiempo, las autoridades decidieron realizar la primera misa de hoy en el gimnasio del santuario, con intenciones de continuar con el programa a partir de la medianoche al aire libre en el llamado Cerrito del Tepeyac, que se ubica a unos 32 kilómetros al noreste de la ciudad. En ese lugar hay una ermita que desde el año de 1995 alberga una estatua de la Virgen acompañada por una imagen del pastor Juan Diego, y que todos los años reúne por estas fechas a fieles llegados desde todo el país. Para los actos que se desarrollan por estos días en honor a la Virgen de Guadalupe, muchos arriban en peregrinaciones a pie y en bicicleta desde las parroquias del área de la arquidiócesis, que ha organizado procesiones, misas y mañanitas cantadas por mariachis. Ocho de la mañana con 46 minutos. Con esto finalizamos las noticias del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bebé, yo no soy con mucha ternura y hago desaparecer toditas tus dudas. Igual he fallado, pero dime quién. Hemos equivocado. Oh, oh. Igual y de plano ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente. Están echando más de menos.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, pero antes vámonos con la temperatura a ver cómo continúa. Tenemos un solecito muy agradable, bueno, se puede sentir desde aquí adentro. Por la ventana se ve que está muy bonito, bueno, se ve muy bonito. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit. Recuerden que en programas anteriores yo les decía que cuando tenemos temperaturas de 32 grados Fahrenheit, eso quiere decir que estamos a 0 grados centígrados. Otra gente diría, oye, ya en esta loca, como que está muy bonito con 0 grados centígrados. Pero pues estando aquí en Utah, uno se acostumbra, ¿no? Se acostumbra, y 32 grados Fahrenheit con cielo despejado, pues obviamente para nosotros es así tipo verano. No quiere decir que sí, andamos vestidos como veraniegos, ¿no? Para nada, pero sí se siente diferente el clima. Y bueno, tenemos un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 2 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 40 grados, mínimas de 28, cielos despejados. Para el día de mañana, cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 40, mínimas de 30, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles esperan lluvias, una probabilidad del 80%, temperaturas máximas de 40, mínimas de 38. Para el día jueves esperan cielos nublados, con probabilidad también de lluvias de un 100%, con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 31. Y para el día viernes vienen las nevadas, con temperatura máxima de 45, mínimas de 18. Y bueno, vámonos con el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Si no deja de quejarse y no enfrenta las situaciones, nunca podrá obtener los resultados esperados. En el amor, no debe tolerar que su pareja lo maltrate con sus críticas permanentes. En la riqueza, intente poner ya mismo en orden sus papeles o traspapelará documentos importantes. En el bienestar, procure darle la debida importancia al descanso, usted lo necesita más que nadie. Para el signo de Tauro, no se detenga por nada en el mundo, es un momento oportuno para canalizar sus ambiciones en el sendero que se abra ante usted. En el amor, aumentando su sensibilidad, podrá adivinar lo que le sucede a su enamorado. En la riqueza, sus socios le acercarán un negocio con excelentes perspectivas económicas. En el bienestar, propóngase tener una vida donde haya menos televisión y más actividad física. Para el signo de Géminis, trate de disminuir la tensión que siente entre la demanda excesiva del trabajo y el tiempo destinado para su familia. En el amor, después de tantos conflictos, prevalecerá la armonía entre usted y su pareja. En la riqueza, genere proyectos seguros donde los resultados sean gratificantes y no una angustia. En el bienestar, en situaciones complejas, procure manejarse con tranquilidad y no se irrite con su entorno. Para el signo de Cáncer, el día se presentará complicado. Evite emitir opiniones sobre temas que no lo vinculen. Trate de concentrarse en sus cosas. En el amor, trate de no querer dominar todas las situaciones. De lo contrario, se alejará de su alma gemela, así que cambie su actitud. En la riqueza, nuevas propuestas laborales llegarán. Adopte una actitud responsable ante dicho ofrecimiento. En el bienestar, despreocúpese, ya que comenzará el día inmerso en un estado de confusión que ni usted tolerará. Para el signo de Leo, controle los impulsos, empiece a valorar sus afectos y no arriesgue a ser mal visto por querer siempre tener la última palabra. En el amor, procure agasajar a su alma gemela, prepárele esa comida que tanto le gusta. En la riqueza, bajo su impulsividad, si desea evitar problemas con personas de autoridad dentro del ámbito laboral. En el bienestar, ya es momento para iniciar ese tratamiento estético que tanto estaba deseando. Para el signo de Virgo, busque la mejor manera para establecer sus prioridades y así logrará darse cuenta de cuáles son sus verdaderas posibilidades. En el amor, tendrá un encuentro insólito con alguien con quien podría iniciar un vínculo romántico. En la riqueza, intente emprender nuevos caminos laborales si el trabajo que realiza no le resulta satisfactorio. En el bienestar, haga cualquier actividad sin esfuerzo, donde priorice la relajación y el disfrute. Para el signo de Libra, aunque hace días que no está transitando un momento muy bueno en lo personal, trate de que su estado no afecte a las personas que lo rodean. En el amor es un buen momento para aclarar una cuestión compleja con su pareja. En la riqueza tendrá un proyecto interesante entre sus manos, le resultará fácil llevarlo a cabo. En el bienestar, desarrolle su inconsciente, ya que se mostrará interesado en temas espirituales y misteriosos. Para el signo de Escorpión, dentro del entorno, trate de criticar menos y ser más tolerante. No todos pueden manejarse con su misma rapidez mental. En el amor, al fin descubrirá en su familia los fuertes lazos de afecto que los unen a causa de un inconveniente. En la riqueza, haga uso de sus capacidades y así podrá conseguir lo que desea en el plano profesional. En el bienestar, posiblemente se sentirá algo triste, trate de realizar una actividad recreativa con algún amigo. Para el signo de Sagitario, deje las actitudes obstinadas y evite las agresiones verbales en este día. Los problemas se resuelven con un diálogo sincero. En el amor podrá disfrutar como nunca de la estabilidad en la relación que tiene con su alma gemela. En la riqueza, esté más atento en su trabajo porque el entorno tratará de empañar su conducta. En el bienestar, tome la jornada con calma e intente no esforzarse ni física ni mentalmente. Para el signo de Capricornio, Mercurio transitando en su signo lo ayudará para que su comunicación mental sea agradable y diplomática. En el amor, si abre su corazón a los seres que ama, pronto alcanzará la felicidad. En la riqueza, no deje las decisiones financieras en manos de otro, decide usted mismo el destino de sus fondos. En el bienestar, transitará muy susceptible en este día ante la presencia de malas experiencias que vuelven a su mente. Para el signo de Acuario, seguramente un problema añejo podría presentarse en esta jornada, procure no perder más tiempo de lo necesario para solucionarlo. En el amor, otórguele un espacio a la pasión en su vida, su enamorado se lo agradecerá. En la riqueza, si quiere competir en el mercado, genere nuevas estrategias en lo profesional y aplíquelas cuanto antes. En el bienestar, cambie la alimentación que lleva, incorpore alimentos naturales a su dieta. Y para el signo de Piscis, déjese ayudar por la gente que lo quiere. Hoy su agresividad se apoderará de usted. Acepte los consejos y recapacite de sus errores. En el amor, limite sus gestos y comentarios, ya que su pareja no tolerará su mal humor. En la riqueza, tenga constancia y paciencia para obtener el reconocimiento de los demás. Y en el bienestar, impida que su inseguridad lo limite a la hora de cumplir sus sueños. De la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You tell me I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. There's something about that work, work, work, work, work, work. Something please, baby, don't you leave.

emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar acerca de un temita muy interesante, que es acerca de nuestro comportamiento, ¿no? Todos pues nos comportamos de una manera, tal vez para algunos es muy bonita, nuestro comportamiento muy bonito, o para otros es terrible, es pésimo, ¿no? Tal vez nosotros pensamos, ah, no, sí, le caigo bien a toda la gente, ¿no? Y toda la gente así como que huyendo de nosotros. Y nosotros, no, sí, a toda la gente le caigo bien y nada que no, ¿no? Bueno, pues la pregunta es, ¿la sociedad influye en nuestro comportamiento? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué opinan? Si ustedes quieren opinar, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook nos puedes mandar un inbox. Recuerda que nos encuentras como Sexy Love Radio. Y bueno, pues nuestros comportamientos sí están influidos por nuestra clase social, o sea, dependiendo de la gente con nosotros nos relacionemos, sí vamos a cambiar nuestra forma de ser. De hecho, pues es visto, ¿no? Un ejemplo ahí con los niños, cuando un niño tiene amistades en los que sus otros amiguitos son muy tranquilitos, son niños que no hacen travesuras, niño buen portado, como le llamamos, ¿no? Entonces tu hijo tiende a comportarse de la misma manera, o sea, porque está influenciando, ¿no? La actitud de los otros niños en ellos, y en ese sentido, pues es algo bueno, ¿no? Sobre todo para los padres que dicen, ay, mi niño, mi niña, se está portando bien. Pero ¿qué pasa cuando los niños están en el kinder y de repente hay otros niños pues demasiado hiperactivos, que andan moviéndose, que andan corriendo, que andan haciendo travesuras, que andan jalando el cabello a la niña, que andan jalando la mochila al otro compañero? Y entonces tu hijo puede ser, ¿no?, que ande con estos niñitos y empieza también a copiar ese tipo de comportamiento, ¿no? A eso se refiere más que nada, que nuestros comportamientos sí están influidos por nuestra clase social, por la gente con la que nosotros nos relacionamos. De hecho, hay mucha información acerca de hábitos, ¿no? Ustedes pueden encontrar en la internet, en libros, hay muchos esquemas que te habla acerca del hábitus, no hábito, hábitus con U. Y entonces ustedes pueden encontrar acerca de estos conceptos, que el hábitus realmente pues es uno de los conceptos centrales de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu. Este autor, Pierre Bourdieu, no sé si se pronuncia así el apellido, pero Pierre, él pues ha desarrollado mucha información, esquemas, en el cual trata de enseñarnos, ¿no? De que nosotros entendamos esquemas de obrar, pensar y sentir que están asociados a la posición social. El hábitus hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos. Por ejemplo, en un estudio sobre la fotografía, Bourdieu y sus colaboradores encontraron que los gustos ante lo que es una foto bella u horrible estaban determinados tanto por el nivel educativo de las personas como por su ocupación. Y hay una obra magna que es de él desde el año 1979 que se titula La Distinción. Ustedes buscan esa información, lo pueden encontrar en Facebook, en Google, perdón, y estudia los usos culturales de la Francia de los años 70 y a partir pues de ese tipo de supuestos. Pero bueno, no, nada más quería darles un poquito de información teórica, ¿no? De lo que vamos a hablar. Ya les dije que los hábitus son esquemas por los cuales actuamos, nosotros por los cuales pensamos, sentimos de una determinada manera. O sea, están asociadas a la posición que tenemos dentro de la sociedad y por lo tanto a la clase social a la que pertenecemos. Eso no quiere decir que estamos clasificando las clases sociales, ¿no? Así es como lo ponen como esquema. Pues para nosotros, en los temas que nosotros hemos estado tocando, como que hacer una separación de clases sociales como que no va con nosotros, ¿verdad? Pero esquemáticamente hablando, pues así es como lo desarrollan para estudiar, ¿no? Nuestro tipo de comportamiento. Esos esquemas hacen que las personas que viven en un entorno similar tengan estilos de vida parecidos. Por eso a veces cuando uno pues tiene un poquito más de dinero, ¿no? O gana más que lo normal, que lo normal, pues también se puede dar un tipo de lujos que tal vez nosotros no nos podemos costear, ¿verdad? Y pues tienden a hacer relaciones de amistades que también pues se pueden dar ese tipo de gustos, o cuando van a esos lugares encuentran a otra gente y pues empiezan a comportarse a cómo se van relacionando, ¿no? Según a la clase social que pertenecen, ¿ok? Entonces, por eso es que los estilos de vida pues se vuelven muy parecidos, los gustos en cuanto a deportes también, que las películas, que los libros, igual en la educación, ¿no? Cuando nosotros pues no tenemos muchos conocimientos y por ejemplo cuando apenas estamos estudiando, estamos en primaria, secundaria, o simplemente, ¿no? Tal vez no nos gusta mucho la lectura, no nos gusta mucho empaparnos en este tipo de información que realmente pues nos ayuda a nosotros a expandir, ¿no? Nuestro mundo a través de nuestra mente. Y pues si no lo hacemos cuando entablamos una conversación con alguien que es una persona que lee mucho, que sabe mucho, que viaja mucho y que tiene todo este tipo de experiencia, pues no vamos a comprender tal vez lo que ellos nos estén diciendo, o no vamos a sentir pues esa atracción o esa emoción de estar escuchando a la otra persona por las pláticas que nos están diciendo, porque nosotros no tenemos ni idea, ¿verdad? Entonces, en cuestión de libros igual, ¿no? Si a ti te gustan las revistas de vaqueros y a otro le gusta las películas de boxeadores y a otros le gustan de libros de historia, libros de espiritualidad, o sea, obviamente no se van a poder relacionar, ¿verdad? Cada quien se va a ir relacionando. Ah, si no te gusta de vaqueros, pues mejor me busco a alguien que le guste. Ah, si no te gusta espiritualidad, ya yo mejor me voy por otros que le guste la espiritualidad, ¿no? A eso es lo que me refiero, que nosotros nos vamos relacionando con gente que nosotros consideramos parecidos a nosotros nada más y vamos excluyendo, ¿no? Cuando no debe de ser así. Pero bueno, ese comportamiento nosotros también lo vamos aprendiendo, lo vamos desarrollando pues en el momento de que nosotros compartimos nuestro tiempo, ¿no? Con otras personas. Entonces, de ahí viene todo este tipo de información. Los comportamientos ante determinadas situaciones están asociados al nivel educativo, ya sea como el trabajo que pues nosotros ocupamos, pues independientemente, ¿no?, de lo que hacemos, pues influye mucho en nuestro comportamiento, ya sea el trabajo, ya sea los estudios, ya sea el gusto por los deportes. Son muy parecidos en cómo son. Si una persona le gusta hacer mucho ejercicio, va a tener amigos que también les guste mucho el ejercicio y van a tener muchas cosas en comunes y van a estar como copiando el estilo del uno del otro inconscientemente, ¿no? No nada más porque voy a copiarle, ¿no? Sino que simplemente les gusta eso y ven algo en el que ellos también pueden mejorar y lo van haciendo, ¿no? Los inicios del hábitus, el concepto de hábitus se remonta a Aristóteles. Para él, el hábitus era lo que se situaba entre el acto y la potencia por una parte y por otra parte entre el exterior y el interior. Posteriormente, Pierre Bourdieu, el que les dije ahorita, da el término una definición más sistémica desde el campo de la sociología. Para Pierre, el hábitus sirve para superar la distinción entre objetivismo y subjetivismo y lo define como un conjunto de esquemas a través de los cuales nosotros percibimos un mundo y actuamos en él. Pero también yo le puedo decir que el hábitus puede cambiarse porque dices tú, ah, entonces por eso actúo así, por eso tengo problemas con tanta gente, porque mis amigos del alma, pues así son, ¿no? Son bien directos, te dicen las cosas de frente y yo también hago eso y ahora tengo muchos problemas. Tú puedes cambiar también ese hábitus, puedes cambiarlo, ¿no? Cada persona modifica su hábitus cuando actúa de forma diferente a como suele hacerlo. A veces tal vez nosotros somos imprudentes, hablamos de más o somos demasiado serios que no queremos compartir con nadie, con nada, nada de nuestros pensamientos, nuestra comunicación, no queremos tener comunicación con nadie, ¿no? Entonces también eso, todo en extremo es malo, ya saben, ¿no? Y algunas cosas que nos están causando problemas y nosotros estamos pues dándonos cuenta, ¿no?, que nos está afectando, pues es el momento de decir, ok, pues tengo que modificar mi comportamiento. Cuando nosotros nos comportamos de forma diferente, de forma que nadie se lo espera, estamos modificando nuestro hábitus. Por ejemplo, ahorita en el presidente electo, pues todos esperamos de que vaya a salir con cualquier cosa, ¿no?, que vaya a afectar. Entonces, si él de repente saca cosas buenas que nadie se espera, pero que nosotros con fe, ¿no?, tenemos esperanza de que saque algo bueno, ¿no? Pero la mayoría de la gente sabe que va a traer cosas que no van a ser muy agradables para todos los ciudadanos y para varios países, ¿no? Todo el mundo está como mordiéndose las uñas de ver qué es lo que va a pasar. Pero bueno, ese tipo de comportamiento se puede cambiar, ese hábitus. Entonces, y es ahí cuando la gente pues no espera que nosotros nos comportamos de manera diferente, ¿no? Pero cambiar los hábitos también es muy complicado, sobre todo porque normalmente no lo reconocemos. Eso es el primer obstáculo que nosotros tenemos. La tendencia general es pensar que somos libres y que nuestras acciones y pensamientos surgen desde nuestra libertad. Y por supuesto esto no es así, al menos del todo, porque los hábitos tienen una gran influencia sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras percepciones y sobre nuestras acciones. Entonces el hábito se aprende con el cuerpo, sobre todo mediante el movimiento, ¿no? Ahorita yo estoy hablando, ustedes no me están viendo, pero estoy moviendo las manos, ¿no? Como si me estuviera dirigiendo aquí a ti, en público. Y ustedes me están escuchando y tal vez nada más escuchan mi voz en un tono y que tal vez lo voy subiendo, lo voy bajando, pero no, no me pueden imaginar que yo estoy moviendo las manos, ¿no? Eso es mi hábitos, ¿no? Que fui aprendiendo, se aprende con el cuerpo y sobre todo pues mediante el movimiento, como les decía. Es un aprendizaje inconsciente, pues no requiere de la conciencia, o sea, para mover mis manos ahorita cuando estoy hablando, no lo estoy pensando o decirme siempre, oh, tienes que hacer así, tienes que comportarte así, mover los brazos, mover la cabeza, pararte de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Al comportarnos de determinada forma, nosotros producimos esquemas mentales que nos van a decir cómo comportarnos cuando nos encontremos en situaciones similares. Si nosotros ya hemos tenido algunas riñas con alguien y que es muy parecido y que así empezó la conversación y que así empezó esto, pues ya nosotros tenemos ese respaldo, ¿no? De decir, ok, como un esquema cuando te dicen, como un diagrama, a ver, si se porta así, ve para acá, ¿no? Si no, regrésate. Si no, aquí está bien, ¿no? Así más o menos funciona nuestro comportamiento, ¿no? Para decidir cómo vamos a actuar delante de ciertas personas. Desde pequeños nosotros aprendemos que cuando vamos a un funeral, ¿verdad? A un entierro, cuando van a sepultar a una persona, pues es algo triste. Y si es algo triste, pues nosotros tenemos que sentirnos tristes, ¿no? Cuando acudimos a uno. Incluso si estamos contentos y queremos reírnos, no podemos. Porque aprendimos desde niños que un entierro, sepultar a una persona, es algo triste. Y este comportamiento es un hábitus. Así, con este ejemplo yo creo que va a quedar más claro, ¿no? Es un hábitus que nosotros aprendimos al ver el comportamiento del resto de las personas en nuestro entorno. En este caso, pues ahí en el entierro, ¿no? Y nosotros lo vamos imitando. Incluso podemos comprobar como si alguien se comporta de manera distinta. Es sancionado directa o indirectamente, ¿no? Cuando alguien ves ahí feliz en un entierro, dices tú, pues, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué está feliz? ¿Por qué no está llorando? ¿Por qué no está triste? ¿Por qué no se pone como todas las demás para que sepan que estamos tristes? O sea, ese tipo de comportamiento nosotros lo aprendemos por el resto de las personas, lo imitamos, y si alguien no está igual, también lo sancionamos. De la misma manera, las diferencias entre las clases sociales se producen mediante los esquemas del hábitus. Los comportamientos de los miembros de comunidades pequeñas suelen ser similares, sobre todo si los miembros de la comunidad, pues obviamente se parecen, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita tú piensa en tu comunidad de vecinos, cómo son. Seguramente tengas muchas cosas en común. El solo hecho de comprarte una casa tal vez en el área que tú querías y la tienes ahorita, pues más o menos tus vecinos van a tener muchas similitudes contigo. Y entre más cosas compartas, ya sea con los vecinos, ya sea con el trabajo, ya sea con el nivel de educación, o sea, con tus compañeros, los estudiantes, ¿no? Compañeros de la escuela, o con el nivel económico de que tanto dinero tienes, pues más gustos vas a compartir con estas personas, con esta sociedad. Y también nuestros comportamientos serán muy similares. Aunque no nos demos cuenta, van a ser muy similares. Por eso, cuando tú estás en un entorno, en cierto lugar que a ti te gusta, la mayoría de la gente que está en el lugar que a ti te gusta van a compartir muchas similitudes. Va a haber uno que otro que llegó ahí que dice, ay, yo no quería venir, ¿no? Pero la mayoría de las personas que van por gusto, al igual que tú, a los lugares que tú disfrutas, pues van a ser muy parecidos, ¿no? En el comportamiento. Los hábitus en la clase social. A cada posición social le corresponden distintas experiencias, prácticas y también percepciones que, atendiendo a los esquemas de hábitus, serán considerados como las características y cualidades de cada clase social. Esas características son compartidas por las personas que pertenecen a una misma clase social. y por eso pues nos parecen algo normal, inherente a esa clase social. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el gusto por lo refinado de la clase burguesa se considera una cualidad, ¿no?, de las personas que pertenecen a esa clase. Sin embargo, esta característica depende más del aprendizaje y de la historia de vida que de la clase social burguesa. Posiblemente esa característica proceda de que las personas de la clase burguesa están en una posición de superioridad, ¿no?, frente a las clases populares, por lo que ellos pueden permitirse comprar ropa, perfumes y demás artículos refinados, cosas que cuestan muchísimo dinero, ¿no? En ese caso, pues el hábitus ha naturalizado los gustos de la clase burguesa y de la clase popular. Entonces, si tú tienes mucho dinero, pues tiendes a ir a muchos cruceros, a irte de viaje, pasar un fin en París, a pasar otro fin en Alemania, otro en Japón. Y eso es normal, ¿no?, para la clase que tiene, bueno, para las personas que tienen mucho dinero y también pues conocer otra gente que comparten los mismos gustos y se van comportando de la misma manera inconscientemente, ¿no? Dice Pierre que la gente se deja llevar por una forma consciente o inconsciente de autocensura sin que haga falta efectuar llamadas al orden. ¿Qué quiere decir eso, no? Que uno cuando está con alguien, en una clase social, con varias personas, se deja llevar, ¿no? Puede decir, ah, me gusta cómo se viste, me voy a comprar un vestido parecido, en el caso de la mujer, ¿no? Y el hombre, ah, me gusta ese reloj que trae, voy a comprarme uno. Eso es conscientemente, lo estás pensando, lo estás analizando y dices que lo vas a hacer. Y otra es inconsciente, ¿no? Que de repente tú te tienes que ir a comprar algo, te dan ganas de comprar algo y ves trajes, vestidos, en caso de las mujeres o los hombres, y de repente optas por algo que has visto, pero no así indetenido, decir, ah, lo traía fulanita, lo traía fulanito, no, sino simplemente te llegas a acordar, ¿no?, de más o menos cómo se viste la gente y empiezas a comprar eso, ¿no? Entonces, eso es inconsciente, ¿no?, de que compras algo sin darte cuenta de las demás personas, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros empezamos a cambiar nuestro comportamiento, ¿ok? Y por eso, ya para finalizar, el hábitus se convierte en la dimensión fundamental que explica la clase social. La clase social se integra a partir de los hábitos característicos de esta. La realización de acciones es la que nos ubica en una determinada clase social. Y sin embargo, las relaciones sociales también pues contribuyen en la formación de otras clases sociales. Y estas también constituyen las clases sociales objetivadas. ¿Okay? Se dice que las acciones tienen consecuencias. Y al parecer las acciones tienen más consecuencias de las que nosotros podríamos esperar. Por ejemplo, incumplir estos esquemas del hábitus, como ir en contra de la opinión popular o dejar de seguir la rutina diaria, son pequeñas acciones que pueden llegar a tener un gran efecto si nosotros conseguimos que los demás cambien sus hábitus por los nuevos, que va a estar un cañón, ¿verdad? Pero que se puede cambiar, se puede cambiar. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Este tema lo traje porque me habían preguntado, ¿no?, de que últimamente me escribió una radio escucha que me decía que sus amigos y que parte de su familia le estaban diciendo que por qué se estaba comportando así, que si tenía que ver con las amistades que ahora tenía, y que ella creía que sí, pero que no se había dado cuenta y que se debía a ese tipo de comportamiento, que podía hacer, ¿no? Entonces, sí existe, pues, este comportamiento que nosotros tenemos, sí influye por nuestra sociedad, nuestros comportamientos están influidos por nuestra clase social, por las personas que nosotros pues nos relacionamos, pero también nosotros podemos cambiar. Si estamos viendo que algo nos está afectando, pues es el momento de cambiar, hay que cambiarlo, ¿verdad? y actuar de la manera en la que tú te sientas a gusto y que te sientas bien, ¿no? Con las personas más cercanas, porque tampoco es de cambiar para mal. El objetivo es que nuestro hábitus sea un buen hábitus en todas las clases que nosotros nos relacionemos. Yo siempre les digo, no me gusta hacer separación de clase social, porque todos somos iguales, ¿no? Tal vez unas personas tienen más dinero que otras, tal vez unas personas se sienten más poderosas que otras, pero eso no quiere decir que sean diferentes a nosotros o que sean mejores que nosotros, ¿verdad? Claro que no, todos somos iguales aquí en este mundo. Si nosotros nos comparamos con todo el universo, no somos nada, ni un granito de arena, yo creo. Así que nada más, ¿no? Este tema lo trajimos para que nosotros estemos conscientes de nuestro comportamiento o por qué nos comportamos a veces de ciertas maneras, porque tal vez estamos con personas que se comportan así, que nosotros estamos copiando inconsciente o conscientemente, pero pues es el momento de que nosotros decidamos, ¿no? Decir, bueno, yo me quiero comportar de esta manera y que yo le pueda caer bien otra vez a mis amigos del alma, a mi familia, que son lo más importante. Entonces, cuando nosotros estemos conscientes, pues podemos hacer un buen cambio, un cambio positivo. Y bueno, ahora sí, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

un Romano Sago, que es un franciscano, que era un padre, que él decía que había cura para el cáncer, que alguien se lo había dicho en sueños o en revelaciones, no sé, algo por el estilo, ¿no? Y él decía que iba a encontrar con algo natural, ¿no? Que no tenía que someterse a nada. Y fue a tal así que él enfermó de cáncer, y cuando enfermó de cáncer, él no se sometió a ningún tratamiento, y lo que hizo fue hacer esta receta en la cual él se alivió del cáncer. Ahora, mucha gente dice, pues la verdad es que esa historia no es cierta, no está comprobada, y otros dicen, no, pues sí está comprobada, aquí están los archivos, están antiguos, están en la internet, lo pueden encontrar. Bueno, entre que sí o que no, mucha gente ha hecho esta receta, y la verdad es que mucha gente se ha sanado, y no nada más el cáncer. Hay personas que han sufrido otro tipo de enfermedades que los doctores le dicen, no hay cura para esto. ¿Y qué pasa? Que recurren a esta receta con mucha fe y con la última esperanza, ¿no? De que dicen, bueno, con esto a ver si funciona, y les funciona. Así que por eso les digo, independientemente sea real, no sea real, ustedes háganlo con mucha fe y van a ver que van a estar sanos. Aparte, para nada que les va a caer mal. Sabemos que la miel purifica, sabemos que la aloe vera también tiene muchas propiedades medicinales, y bueno, pues también se requiere de vino o de algún coñac o whisky, ¿no? Entonces, en sí, este tratamiento yo se los estoy dando a conocer, porque ya saben, la mayoría de las recetas que yo les doy, antes, si yo puedo, lo preparo y lo hago. Yo ya lo preparé, hace años, y ahorita este fin de semana lo preparé el viernes. Lo estoy tomando, todo está bien. Aparte, como que sí se siente un cambio, la verdad se siente un cambio interno. No sé cómo expresarlo, pero ustedes cuando lo hagan lo van a sentir también, ¿no? Lo que van a necesitar es aloe vera, van a necesitar también aguardiente o coñac o whisky o vino tinto, cualquiera que tengan, ¿ok? Y 400 gramos de hojas de aloe vera, medio kilo de miel. Son tres cosas, lo repetí, ¿no? Me equivoqué ahí, pero nada más son tres cosas. Necesitan 6 cucharadas de aguardiente o coñac o whisky. Si no tienen ninguno de esos, si tienen vino tinto, pues pueden poner igual, ¿no? No pasa nada, no se altera nada. También van a necesitar medio kilo de miel de abeja. Tiene que ser miel de abeja natural, pura, para que me entiendan, ¿ok? Nada de otro tipo de miel que tenga azúcar. Tiene que ser miel de abeja pura. Y pues los 400 gramos de hojas de aloe vera. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a lavar muy bien el aloe vera, las pencas de sábila. La van a lavar muy bien, la van a quitar el polvo y van a cortar las orillas, que son las espinas que tiene a su alrededor de las dos. Y van a cortar la parte de abajo. Cuando la cortan con todo y raíz, hay que cortarle lo de abajo. No hay que lavarla después, nada de eso. Hay que cortarla en trozos pequeños y pues acumular esos 400 gramos, ¿no? Después vas a agregarle el medio kilo de miel. Todo lo vas a procesar en una licuadora y vas a agregar las 6 cucharaditas de coñac, de aguardiente, de whisky o lo que tengas. Y lo vas a licuar hasta que quede una mezcla homogénea. Cuando queda la mezcla, queda como chiclosa. No te asustes, va a decir, sabe pésimo. No sabe pésimo, sabe a miel, sabe delicioso, hasta eso tiene buen sabor. Nada más que para las personas que no nos gusta mucho el dulce, así como que sí, se siente mucho dulce, ¿no? Pero las personas que les gusta el dulce, pues, lo pasan como si nada. Para mí, pues la verdad, sí, no estoy muy acostumbrada a tomar tanto dulce. Pero sabe a miel. Lo que vas a hacer es revolverlo. Vas a revolver esta preparación. Lo vas a poner en un frasco que cierre bien. Y lo vas a poner en la nevera, en el refrigerador. O en un lugar donde no le pegue la luz. O sea, la luz del sol, así. ¿Okay? Tiene que estar bien. No se echa a perder. No lo pongas en temperaturas calientes nada más. O sea, cerca de la estufa o cosas así. trata de ponerlo mejor en el refrigerador. Dicen por ahí que tienes que ponerle algún paño, ¿no? Para que no le pegue la luz, pero no pasa nada. Cada vez que lo vayas a tomar, revuélvelo con una cucharadita, o depende del frasco, pues bátelo, ¿no? Agítalo. Y lo vas a beber una cucharada sopera, de las más grandecitas. Vas a tomar una cucharada 3 veces al día. Antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena. ¿Qué? ¿Cuántos minutos antes? Lo vas a tomar 1/2 hora antes. Si yo me tomo ahorita una cucharadita y no he desayunado, me tengo que esperar 1/2 hora para comer. Dicen otros también que 15 minutos. Por si o por no, espérate los 30 minutos. La verdad es que la dosis es aconsejada por una cucharada, ¿no? Y hay que agitarlo muy bien. Muchas personas se han aliviado, como les digo, de cáncer de seno, cáncer en la piel, cáncer en el útero, todos los tipos de cáncer cura o sana, ¿no? Entonces háganlo, cualquier otra enfermedad que tengan también háganlo, tengan mucha fe, tiene muchas propiedades. También la miel natural pues tiene propiedad de transportar las sustancias curativas que están contenidas en el jugo de la aloe vera. El aguardiente o el coñac o el vino, lo que utilicen, sirve de una acción vasodilatadora, es decir, ensancha los vasos sanguíneos y eso facilita la depuración general del organismo. Y pues la sangre puede así purificarse. Si tú purificas la sangre, vas a eliminar todas las sustancias patógenas, todas las sustancias tóxicas que están en nuestro cuerpo. Aparte, el organismo humano pues no podría absorber íntegramente el líquido viscoso y rico de estas propiedades, la aloína, sin disolverlo en un destilado. Entonces por eso es que tienen que tener estos 3 ingredientes. Como les digo, háganlo con mucha fe, compártanlo con personas que ustedes saben que están padeciendo este mal y tengan muchísima fe. En cantidades de 100 miligramos, pues contiene calcio, magnesio, potasio, sodio, zinc, hierro, magnesio, selenio, boro, cobre, proteínas. El aloe vera, pues tiene alrededor de calcio 12.76, de magnesio 5.86, de potasio 46.32, de sodio 24.27. Bueno, tiene varios, ¿no? Por eso les estoy diciendo. En proteína no tiene. Pero igual tiene muchas propiedades que son buenas. Recuerda que cuando nosotros nos enfermamos es porque nuestras defensas las tenemos bajas. ¿Y por qué tenemos las defensas bajas? Pueden ser por muchas cuestiones, por alimentación, por estrés, por X, Y, por genética, lo que tú quieras. Pero tú puedes modificarlo, puedes volver a subir tus defensas y puedes desintoxicarte, sacando pues todas las cosas que están malas. Háganlo con mucha fe, como les digo, cura muchas enfermedades. Nada más no se lo den a las mujeres embarazadas o cuando estén lactando, a los niños pequeñitos o a personas con trasplantes, eso sí tampoco, o personas que estén realizando diálisis, ¿ok? O que tengan un sistema inmunitario hiperactivo. Eso nada más no lo hagan. Y les iba a decir otra cosa más que se me pasó una. ¿Qué les iba a decir acerca de esta receta? Bueno, ya les dije que lo tienen que tomar. Tómenlo por 15 días. Hay personas que sugieren que se tomen todo este preparado. No, nosotros lo estamos tomando, yo y mi esposo, y pues todavía queda muchísimo. Pero dice, cuando tienes, por ejemplo, un tumor, lo puedes tomar 15 días y después que te hacen un chequeo. Se supone que deben de disminuir el tamaño del tumor. Y si no disminuyó, disminuyó muy poquito, se te recomienda que vuelvas a tomar otra dosis de otros 15 días o hasta que te termines el preparado. No tienes que tomarlo más de 2 meses o 3 meses, creo. No puedes estarlo tomando pues todo el año. Entonces, tómate si quieres todo el preparado que hiciste, no te pasa nada. Ya me acordé lo que les iba a decir. Por lo general dicen que te pueden salir algunos abscesos, unos barritos, granos. Dicen, no te preocupes, si te salen algo así grandes, es porque tu cuerpo está liberando pues todo lo malo que tiene por dentro,

it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories. 10 de la mañana con 12 minutos. Ya regresamos. Y ya regresamos para despedirnos. Pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas felicidades a todos los que llevan por nombre Guadalupe. Sabemos que ese nombre es usado para hombres y mujeres. Utilizado, perdón. Y pues mis felicitaciones para cada uno de ustedes y pues en especial a nuestra Virgencita de Guadalupe. Y recuerden que hoy es un día mágico, un día muy especial que no lo pueden olvidar. Si alguien necesita de un milagro, mucha gente hoy hace una oración, le pide a la Virgen y está más cercano a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Háganlo con mucha fe y van a ver que ese milagro que han estado esperando lo van a ver materializado. Así que no dejen a un lado el día de hoy. Todos los días la Virgen de Guadalupe hace milagros, pero si hoy ustedes están esperando algo, no lo duden y pídanselo con mucha fe, que ella siempre nos escucha, siempre intercede con Jesucristo, con su Hijo, para que todo lo que nosotros estamos pidiendo, estemos anhelando, pues sea escuchado. Así que háganlo, como les digo, con mucha fe. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Que pasen un excelente día. Si van a misa, pues oren por todos, oren por mí. Yo también voy a orar por todos ustedes. Y pues ya saben, ¿no? Que tengan muy bonito inicio de semanita. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.